Plasmar el proyecto en plena pandemia, sinceramente fue todo un desafío porque, bueno, de más está decir que del año pasado a esta parte ha sido un proceso muy duro en cuanto a lo artístico y poder desarrollar cualquier proyecto. Ni hablar si uno se embarca en abrir un espacio nuevo y querer generar trabajo no solamente para uno como fundador del espacio junto a Paula Esteve, sino también para profesores amigos que iban a trabajar en el espacio y demás. Y cabe decir que nosotros nos mudamos los primeros días de marzo del 2020 y a mediados de marzo se decreta la cuarentena. Entonces fue como un mazazo, un knockout. Y en base a eso tuvimos que rearmarnos y empezar a pensar la posibilidad de cómo podíamos en futuro trabajar en el espacio, qué queríamos llevar adelante y demás. Pudimos sortear todas las problemáticas que se plantearon y seguimos adelante. Y este año 2021 ya podemos decir que de a poquito se empieza a mover la cosa. Pero bueno, siempre a merced de la actualidad, del día a día, de ver qué pasa. Acá estamos conversando en Se Picó la Mañana con Diego Scarpelo, uno de los fundadores, junto a Paula Esteve, de el espacio, este nuevo espacio, La Puertita Redonda. Quisiéramos saber de qué se trata. Algo nos contaste, pero un poco más. ¿Qué es La Puertita Redonda? ¿Quiénes trabajan? ¿Qué hacen? ¿De qué se trata? ¿Es un teatro? ¿Es un centro cultural? ¿Es un espacio ecléptico? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, nuestro espacio Puertita Redonda, espacio fundado y dirigido por Paula Esteve y por mí, Diego Scarpelo, funciona a partir de abril, mayo del año pasado, pero de manera activa a partir del 2021 con la programación de los talleres de lunes a viernes que tenemos en el espacio, los lunes con talleres para niños, martes con talleres de clown. Adultos con experiencia, los miércoles con adolescentes y preadolescentes, jueves con adultos inicial y los días viernes tenemos un taller a la tarde de escritura creativa de la mano de Luz Calabrese y a la noche un taller de comicidad que van a empezar a funcionar a partir de abril, que lo damos con Ezequiel Pérez y somos un equipo. Se armó un equipo muy lindo de gente. Tenemos a Mariana Mora trabajando en clown, como decía. Paulita Esteve con un grupo de adultos. Constanza Speltini con niños. Mariana Mora en clown. Beto Scopa en adolescentes y preadolescentes. Y ahí conformamos el equipo. Decir que estamos en zona La Perla, cerquita del mar. Los invitamos que nos sigan también en las redes, en Facebook Puertita Redonda, en Instagram arroba Puertita Redonda, nos pueden seguir, nos pueden arrobar si publican algo. También van a estar funcionando algunos conciertos íntimos, algún que otro fin de semana, con gente amiga, músicos amigos. También queremos abrir un poco la pata de la música, que pasen diferentes ramas artísticas por el espacio. Más allá de que el fuerte sea el teatro. Y funciones también habrá. Este verano, de hecho, hicimos temporada con dos obras, Panchi Crack Mal y Museo Medea. Y pudimos trabajar siempre con a sala llena, obviamente con un público reducido por protocolo. Asimismo, los talleres, que estamos bajo un lineamiento de protocolo debido al tema que todos conocemos. Y más que contentos. No queda más que invitarlos y que alguna vez puedan ser parte de Puertita. Y decime una cosa con respecto a las otras salas independientes, vos, o sea, con respecto a los protocolos y estas cosas, ¿cómo se manejan? ¿Cómo les fue al resto de las salas? No sé, porque yo sé que, o sea, ustedes también trabajan en conjunto con otras salas. Bueno, en cuanto a la modalidad en otras salas, no podría ser muy objetivo, ya que más allá de tener un contacto con otros artistas y gente que maneja el espacio, creería que también estamos todos como alineados en un punto en trabajar bajo un protocolo, grupos reducidos, el hecho de hacer funciones con un cuidado, un seguimiento de protocolo, como decía recién. Creo que más o menos las salas que están funcionando tienen ese alineamiento. Creería que se hace difícil también, ¿no? Al trabajar con público reducido, con grupos de alumnos reducidos, todo lleva a que se trata más de sobrevivir que de vivir. Así que, nada, eso creo. Sí, así es. Se trata de sobrevivir. Así está nuestra cultura independiente en esta localidad, que es La Feliz. Contame un poco, ¿qué opinión te merece? Yo ya la digo mi opinión todos los viernes acerca de el estado de las cosas y el estado de la cultura y el estado, sobre todo. ¿Qué opinión te merece la cultura marplatense del momento? En cuanto a la realidad de la cultura marplatense, me parece que claramente estamos inmersos en una crisis que viene desde hace ya algunos años. Es estructural, es también de sentirnos los artistas como fuera de todo. No hay una representación real. De hecho, este verano fue bastante, en mi opinión personal, bastante lamentable el lugar que le dieron los artistas, ¿no? Creo que no en vano mucha gente se puede alinear en pensar que nos sentimos vilipendiados, porque vemos hay dinero o aportes para un montón de causas que a veces satisfacen a muy pocas personas, y en cuanto a la movida artística cultural es como seríamos el último bastión que en dar apoyo, en seguir a los artistas, en darle las herramientas para que puedan desarrollarse. Y bueno, ahí es donde los artistas tratamos de hacernos fuertes y generar propuestas independientes, más que nunca, de apoyarnos entre nosotros y generar conciencia de que la salida es colectiva, es en conjunto, no de manera individual. Yo creo que ese pensamiento es el que hace que a la larga los artistas siempre resurjan. No sé desde dónde, desde las mismas cenizas, pero siempre resurgimos, estamos ahí dando vueltas. Creo que esa es la posición de los políticos en cuanto al arte, en cuanto a la realidad artística marplatense. No queda otra que, en mi pensamiento, seguir resistiendo y hacer lo que nos hace felices y lo que hace felices a otra persona, que es compartir nuestro arte y seguir dando batalla, desde donde nos toque, ¿no? Seguir dando batalla, así es. Bueno, acá estamos, finalizando esta charla con Dieguito. Un abrazo a Paula. Y sí, batallen con su espacio. Me parece fabuloso que más allá de todas las peripecias que vivimos en el 2020 y las que van a seguir sucediendo durante este 2021, haya proyectos firmes, esperanzadores del arte. Muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos el viernes que viene.